Up. Doggy Style. Que la liga la mata, muñeca metiste la pata, mate. Deja ese paquete, paquete, paquete. Si a ti te ganaste la ñata, busque alcohol. La tipa se trancó. Parece que le falta aceite ese motor. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa, va a hacerle ranking, tan, quin, tan. ¿Y qué fue? Mañana uno de los días favoritos del pueblo. Mañana jueves presocial, jueves cachi, viernes Friday Junior, TBT Throwback Thursday, jueves clásico. Te espero aquí en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos, The Florida Keys, y en nuestra aplicación La Música App. Que tengan una linda tarde. Gracias por la sintonía. Dios me lo bendiga. God bless. Mete mano, mi hermano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero. Suéltala.